ocasión. Llévame contigo, que sea de chaperón. Llévame contigo, no habrá desolación. Llévame contigo, no le diga mi temor. ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido. Come on. You know who's the best at begging? Y el matrimonio un papel que romperás. Si es que acaso queda un poco de cariñito, regaladme tu amistad, please. Llévame contigo, que no aguanto la aflicción. Llévame contigo, no seas maldita y no, no, no. Llévame contigo.